Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto, y bienvenidos a la tercera entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y esta semana inauguramos la sección de redes sociales o web 2.0, como prefiráis, en la que voy a grabar con Fernando Tricas, en Twitter, arroba Fernando, la última O siendo un cero, profesor de la Universidad de Zaragoza. Quiero haceros unas pequeñas aclaraciones porque va a haber unos pequeños cambios. Esta semana, he dicho, toca la sección. El viernes que viene toca la entrevista. No cambia nada. La única excepción es que el lunes 30 publicaré un pequeño audio, que es una pequeña entrevista que me apetece mucho grabar. Y ahí comienzan los cambios. Me he pasado siendo cauteloso, siendo precavido, y tengo demasiado contenido. Entonces, durante el mes de febrero seguirán igual. Cada viernes voy a publicar una de las secciones, siguiendo el mismo orden que hasta ahora. Pero los martes voy a ir publicando pues otros episodios con contenido también, por supuesto, relacionado con la tecnología. Pues vamos a hablar sobre Android, sobre iOS, sobre temas relacionados, pero que vamos, que me he pasado siendo precavido. Quería tener mucho contenido al principio para no pinchar ninguna semana. He quedado con mucha gente para grabar y por lo menos durante febrero habrá dos episodios a la semana. No sé si eso es un problema, si os da igual, lo dejaréis ahí, ya lo escucharéis cuando os dé la gana. Simplemente os lo quería advertir. También a raíz de esto, como soy una persona que de un día para otro cambia de opinión, por si acaso, en el blog he añadido un botón para suscribiros al podcast mediante con el enlace de FeedBurner y que le agreguéis ese feed pues al programa que vosotros utilicéis. Por si acaso cambio, si alojo el blog en otro sitio, los audios o hago cualquier cambio, pues que vosotros no lo notéis. Si estáis suscritos mediante iTunes, no pasa nada, porque el feed que envía iTunes obviamente es el feed que me generó FeedBurner. Porque ya, como me conozco, pues ya sé que de un día para otro cambio todo el sistema. Entonces ahí tenéis el feed de FeedBurner para que no haya ningún problema. Y nada más, lo dicho, esta semana sigue la sección, la semana que viene toca entrevista, volvemos a empezar. Ya sabéis, el lunes 30 habrá otro episodio especial y ya pues durante el mes de febrero dos episodios a la semana. De paso, agradeceros a todos por los comentarios, la buena acogida que ha tenido el podcast y vamos, y muchísimas gracias a todos. Recordarlo, me podéis seguir dejando comentarios, que esa es planteando vuestras dudas, sugerencias de temas, que es uno de los principales motivos por el cual empecé con las secciones fijas y una temática más centrada. El blog, pues eltelardelgeek.com. Yo soy en Twitter señor Perogrullo, arroba sr/ Perogrullo. Tenéis el mail, eltelardelgeek@gmail.com. Y bueno, ya que estáis, si me queréis dejar un comentario en iTunes y una valoración para ayudar en el ranking, que siempre viene bien, pues también os lo agradeceré. Un saludo y hasta la próxima semana. Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto. Y yo continúo engañando a gente que de mi ciudad, vamos, a paisanos míos. Y como ya he grabado en otras ocasiones, hoy estoy con Fernando Tricas, aprovechando que ahora ya yo también estoy en Zaragoza City. Hola, Fernando, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Daniel? Aquí estamos. Estamos grabando con su ordenador, o sea que si pasa algo raro es todo culpa suya. Ya sabéis que mi Mac nunca falla en estos temas. Estoy con Fernando porque le propuse el tema de grabar sobre redes sociales, porque es algo que yo no tengo ni la más remota idea. ¿Te gustan las redes sociales, Fernando? Me habrás oído decir que hay que estar y hay que usarlas porque todo el mundo está allí y entonces, pues... ¿Y no es lo mismo? No, porque... Bueno, el concepto de redes sociales que tenemos actualmente casi todos es un concepto bastante cerrado y limitado. Cuando hablamos de redes sociales estamos hablando de Twenty, estamos pensando en Facebook, en cosas así, que al final no son más que jardines vallados que ya hablábamos hace tiempo en algún podcast anterior. Y no existen más. Y además parece que a la gente les gusta justamente esas, o sea que tampoco hay mucho que decir. Entonces, es un concepto de Internet que a mí me parece bastante peligroso, porque terminamos teniendo muchas cosas allí dentro, terminamos teniendo nuestras fotos, nuestra información en manos de gente que no conocemos, que no tenemos ningún control sobre ellos y que en cualquier momento deciden que no somos adecuados para esa red social y nos quitan el perfil. Y eso sería una buena noticia dentro de las malas, porque de pronto alguien puede decidir utilizar nuestras fotos para su publicidad y seguramente en alguno de los sitios que hemos firmado habrá un punto en el que diga que sí, que pueden hacer eso y ese tipo de cuestiones. Más teniendo en cuenta que los datos están en un país extranjero, que además es muy poderoso y contra el que si quisiéramos entablar un pleito de una compañía de estas, nos tendríamos que ir allí y gastarnos un dineral en abogados. O sea que puede ser que lo tengamos bastante difícil. Y aparte no serviría para nada, ¿no? Probablemente. Y vamos a hablar de redes sociales que yo de momento he oído hablar bastante poco. Bueno, bastante poco comparado con las ya mencionadas, la omnipresente y todopoderosa Facebook. Y en España, Twenty parece que está en horas bajas, pero bueno, sigue estando. Vamos a hablar de redes sociales que, en teoría, o eso dicen, sirve para conseguir trabajo. Y hay gente que dice que funcionan muy bien. ¿Se puede conseguir trabajo a través de una red social? Estamos hablando de lo que llaman las redes sociales profesionales. Y bueno, yo no sé si se puede conseguir trabajo o no, pero como en casi todo, cuando uno quiere o bien encontrar un trabajo nuevo porque el que tiene no le gusta o porque el que tiene ha dejado de existir o bien porque tiene que entrar en el mercado laboral, pues es un tablón de anuncios más, un sitio más en el que conocer empresas, conocer gente que está en empresas, conocer necesidades que pueden existir por ahí y hacer pues esa ingeniería de búsqueda de trabajo que consiste en ver qué empresas hay interesantes y ver qué puestos de trabajo hay disponibles, ver qué gente interesante hay y tratar de sacar partido de ello. La idea es la misma que siempre en internet. En lugar de preguntarle a mis amigos o preguntarle a mis familiares sobre estas cuestiones, pues hacer yo mi propio sondeo, mi propio trabajo. ¿Existe alguna más, aparte de LinkedIn y Xing, que creo que son las más conocidas? En nuestro contexto, que yo sepa, no hay más así importantes. En países asiáticos y en otros sitios sí que hay muchas más redes. Y yo me acuerdo, por ejemplo, hace unos años me registré en una, me parece que era en Singapur, en un sitio así, y de vez en cuando llegaban comentarios y cosas. Pero en nuestro contexto, básicamente, el líder debe ser LinkedIn y luego está Xing como una red europea que ya lleva suficiente Xing tiempo. Fue la primera que salió y es alemana, si mal no recuerdo, y LinkedIn es americana, fue la segunda, pero parece que es la que ha ganado más terreno. Bueno, el tiempo exacto, las dos son más o menos de los años 2003, o sea, antes o después son parecidas. Xing era, por aquel entonces se llamaba OpenBC, he estado preparándome esto por si acaso. Y Xing nació como una red alemana. Era una empresa alemana y nació como una red alemana. Dos o tres años después, o incluso cuatro, empezaron a comprar otras redes sociales similares, fundamentalmente a nivel europeo y similares en el sentido de que eran locales a determinados países. Por ejemplo, aquí en España, en ese año 2007, compraron Conozco y Neurona, que eran dos redes sociales que tenían bastante éxito aquí en ese momento y las integraron en Xing. Y bueno, a partir de allí lo que han tratado de hacer es construir eso, una red profesional generalista, aunque me parece que se ha quedado un poco por detrás de LinkedIn, efectivamente. Se supone que aquí pues ponemos nuestra foto, nuestros datos, lo que hemos estudiado, lo que viene siendo habitual en una red social, dónde trabajamos y en qué sectores o son los que nos interesan. Creo que hay grupos que te puedes añadir a un grupo de una determinada temática. ¿Tú utilizas las dos? ¿Utilizas más una que otra? Correcto. Bueno, lo de la foto me llama mucho la atención, que continuamente me pide contacto gente, sobre todo en LinkedIn, que no ha puesto su foto. En un sitio en el que estás tratando de mejorar tu trabajo o darte a conocer, no poner tu foto me parece un defecto grave, porque al final pues no es lo mismo ver un perfil en gris allí de alguien que no sabes qué es, que ver la cara de alguien que te suena y dices, sí, lo conozco y etcétera. O sea, en este tipo de redes me parece un error grave no poner la foto, que tú has dicho, tú has dado por supuesto que la poníamos, y lo cierto es que continuamente veo gente que no la pone. Bueno, una vez eso, efectivamente allí la idea es que pongas un poco tu currículum, qué haces, qué sectores te interesan, qué trabajos has desempeñado, dónde has estado, qué has estudiado. Aparece explícitamente en este tipo de redes un apartado importante dedicado a, bueno, qué has estudiado y dónde, cursos posteriores de perfeccionamiento, ese tipo de cosas. Y efectivamente hay grupos de interés, hay lo que llaman eventos asociados a, pues, a actividades concretas o jornadas, etcétera, etcétera. Y también hay lo que se llama grupos, que son, pues, relacionados con temas, grupos casi de discusión del estilo de lo que podían ser los foros, uh-huh, metidos dentro de allí. Al final está pasando mucho en todas estas plataformas que van adoptando todo lo que pueden intentar coger de que ven que funciona en otros sitios. Por ejemplo, en LinkedIn uno puede dar de alta su blog y aparecen en su perfil las publicaciones de su blog, o el SlideShare con las presentaciones que uno hace, si es que hace presentaciones, ese tipo de cosas. Lo que hace es un poco darle movimiento y actualidad al perfil a partir de las, pues, lo que uno pone en su blog o lo que sea. La idea al final es, vale, una cosa es quién tú dices que eres, dónde has estado, a lo mejor no siempre dices todos los sitios donde has estado, lo que has estudiado, qué es lo que te interesa, pero también un poco que si alguien mira tu perfil, pues que vea qué cosas dices en Twitter, si quieres, qué cosas compartes en determinados sitios, qué cosas haces, y esa sería también la manera un poco de ver qué, no solo qué dices que eres, sino qué eres realmente a través de tu actividad. También aparecen cuestiones relacionadas a recomendaciones. En LinkedIn, por ejemplo, le puedes mandar a otro usuario que te conozca y decirle, oye, escribe una recomendación sobre mí. Y una recomendación puede ser, pues conozco a Fernando de que me dio clases una vez y sé que es una persona que se dedica a esto y que es serio, formal y comprometido. Naturalmente, si dicen otra cosa no lo vas a poner, porque tampoco claro, se claro. Trata de flagelarse, ¿no? Pero ese tipo de cuestiones de, insisto, relación de actividad profesional o personal es bastante, a mí me parece interesante, sobre todo el aspecto, yo hablo mucho de eso, el aspecto del cotilleo. Yo le echo un vistazo todas las semanas al resumen que me envía LinkedIn, en el que dice, bueno, pues Juan Pérez ha cambiado de trabajo, o Pepito Pi ha actualizado su experiencia profesional. Ese tipo de cosas que te permite saber cosas de gente a la que conoces sin que te lo tenga que contar o tengas que preguntarles continuamente. Y te permite también saber cómo evolucionan estas personas que te interesan y qué cosas suceden a tu alrededor que pueden ser interesantes. Todo esto tiene muy buena pinta, la verdad. A mí me gusta, pero yo me metí más que nada por curiosidad. Ni siquiera tengo foto. Bueno, tengo una foto, creo que es de Daniel el Travieso, mi perfil en LinkedIn. Por curiosidad, y mucha gente, muchísima gente, me envía solicitudes de que me conocen. Claro, yo evidentemente no conozco a nadie, pero continuamente estoy recibiendo solicitudes a través de LinkedIn. Y entonces no sé hasta qué punto son fiables o te puedes fiar de este tipo de redes, o cómo lo hacen las empresas para saber lo que es cierto de lo que no lo es, porque es muy fácil mentir, es muy fácil que alguien te escriba una recomendación totalmente falsa. Sí, claro, pero vamos a ver, en este tipo de sitios hay un poco más de compromiso que lo que sería en otras redes más abiertas. Si alguien te pide una recomendación, hombre, si eres un mandarra, pues a lo mejor escribes una recomendación para cualquiera que te la pida y eso no vale nada, pero seguramente se verá en que has escrito un montón de recomendaciones para un montón de gente. Y salvo que tengas buenos motivos para conocer a un montón de gente, que también lo hay, sí. Lo normal sería que bueno, que sea más o menos claro quién recomienda sin criterio y quién recomienda con criterio. O sea, una persona puede tener 2.000 contactos en LinkedIn y esto es como en Facebook, dice, jo, pues has tenido muchos trabajos en muy pocos años o aquí algo no me cuadra. Eso es. Sí, pero yo la verdad es que no lo he mirado mucho, pero típicamente no veo a mucha gente que tenga ni muchas recomendaciones ni muchos recomendados. Porque eso ya es un paso más grande. La idea de una recomendación, normalmente, creo que la puedes escribir tú por tu propio gusto. Te dice, voy a escribir una recomendación de alguien, pero eso no creo que haya mucha gente que lo haga. Pero el proceso normal es que alguien te diga, oye, ¿puedes escribir una recomendación sobre mí? Y claro, cuando alguien te pide que escribas una recomendación, tienes que tener cuidado con lo que dices, porque... Claro, de eso puede depender cómo ve el mundo a esa persona, pero también cómo te ve el mundo a ti. Porque puede haber... Has recomendado a este que yo sé que es un cenutrio. Efectivamente, ya has recomendado a este que yo sé que es un bandarra y que no sirve para nada, y resulta que este tío ha dicho que tal. Entonces, yo en general las recomendaciones que he visto son razonables, hombre, siempre... Un poco comedidas, tampoco... Siempre se tiende a hacer recomendaciones positivas, los detalles que te parezcan menos destacables de alguien no se comentan y ya está. En ese sentido, no sería. Tampoco creo yo que las empresas estén mirando en LinkedIn los perfiles a ver quién tiene una recomendación de no sé quién, o si tiene una recomendación de tal o cual, o si es amigo de no sé quién, porque entiendo que en un momento dado... Eso podría ser un paso más en el proceso de reclutamiento de alguien, y entonces, bueno, tú podrías, el entrevistador podría decirte, oye, he visto que eres amigo de tal, explícame eso. O he visto que tal te recomienda por esto, ¿qué hiciste allí? Es decir, no me creo que una empresa vaya a LinkedIn, vea un perfil que le gusta y lo contrate. Hay más trabajo. Entonces, al final, en este tipo de sistemas es relativamente sencillo para todo el mundo. Mantener un perfil razonable y desde el punto de vista tuyo decir cosas que sean positivas, evidentemente, y desde el punto de vista de la empresa echarles un vistazo a ver si eso les encaja, añadido a una entrevista personal, añadido a eso. Hombre, es muy gracioso en LinkedIn, por ejemplo, si miras la cantidad de CEOs que hay. Todos. Todo el mundo es CEO de algo. Eso a veces roza un poco el absurdo, ¿no? Y a veces cuanto más inexperto es el empleado, más títulos y más todo pone, bueno, eso lo hemos hecho todo, supongo, al principio, ¿no? Cuando no tienes mucho que mostrar, pues muestras todo con el máximo detalle. No tengo nada que contarte. Pues. Muestras todo con el máximo detalle, pero, insisto, un reclutador profesional de una empresa de cualquiera, pues bueno, puede ser que le eche un vistazo a LinkedIn y vea lo que dices allí y bueno, luego si hay algún tema concreto de tu currículum que le interese, que te pregunte. ¿Y qué se puede encontrar en LinkedIn? Porque claro, LinkedIn son redes muy específicas, muy profesionales. Aparte, sí, no lo sé, supongo que también, pero LinkedIn aparte tiene una versión de pago que es cara de narices. No recuerdo ahora exactamente cuándo, pero a mí me pareció una barbaridad al mes. ¿Qué tipo de trabajos podemos esperar encontrar? Porque, no sé, un carnicero, un pescatero, un ebanista, no sé hasta qué punto moverse en este tipo de redes sociales le puede... servir de algo. Todo esto ya es como dentro de un nicho geek, por decirlo así. ¿Cómo lo ves? Más que geek, diría un nicho de conocimiento. O sea, no solo geek, sino, yo qué sé, también contables o gente de marketing que no son geeks, pero pueden tener algún sí, tal tipo vez de... La palabra geek más relacionados con el mundo de la informática, la tecnología en general. No, incluso, sociales. Vaya, en LinkedIn puedes ver mucha gente que son, hemos hecho la broma antes con los CEOs, puedes ver mucha gente que son efectivamente directores generales de empresas de verdad, y son directores generales de verdad, o son cargos de la administración, puedes ver gente así y son de verdad. Ya digo, es un poco... mantener la idea de mantener un poco el contacto con el tejido industrial empresarial pues posiblemente de tu zona o de la región que te interese a ti, de zona como siempre en sentido amplio, de un tipo de trabajo concreto, un tipo de conocimiento concreto o incluso zona geográfica. Entonces me dices, un carnicero, un ebanista, Pues no lo sé, a lo mejor puede ser que encuentren allí clientes o a lo mejor puede ser que no, no lo sé. La verdad es que no estoy al tanto de si hay mucha gente de ese estilo allí, pero puedo imaginarme que mucha gente de la que está en LinkedIn pueda necesitar servicios de ese tipo de gente. Necesita servicios de esa gente. En lugar de buscar en las páginas, ¿vale?, amarillas, ¿no?, ya que estás ahí. Y es posible que pueda ocurrir allí, lo vemos en otras redes más abiertas, en Twitter o en Facebook, donde ya son más generalistas, vemos continuamente pues gente de hostelería, gente de viajes, gente que está tratando de al final pescar clientes. No sé cómo sería percibido ese tipo de información en LinkedIn, porque yo sí que estoy viendo últimamente, por ejemplo, bastante spam. O sea, yo es algo que no había visto hasta ahora, pero ahora aparece últimamente empresas que se dan de alta con perfiles personales en LinkedIn, igual que pasa en Facebook, por ejemplo. Sí, de hecho hace poco Twitter ha abierto las páginas para empresas esta semana. Sí, pero lo que hacen es, estos es una empresa como perfil personal, con la idea de soy amigo de... Y es un poco absurdo. Te dices, bueno, ¿cómo puede ser Pescadería Pérez amigo mío en LinkedIn? No porque yo no pueda ser amigo del pescatero, por supuesto, ni porque yo no coma pescado, sino porque el concepto no es ese. Claro. Pero está empezando a aparecer, con lo que imagino que alguien a lo mejor ha pensado que le puede sacar partido de esa manera. Al final estos sistemas son un poco, terminan siendo un poco rígidos, ¿no? Porque claro, o eres persona o eres empresa. Si eres empresa no te dejan hacer lo mismo que si eres persona, por ejemplo. No hablamos de LinkedIn porque LinkedIn todavía es más complicado, pero en Facebook corres el riesgo, si te das de alta como persona siendo una empresa, de que te borren el perfil, pero mientras no te lo borran puedes hacer muchas más cosas que si te das de alta como empresa con una página, uh-huh, que no puedes hacer casi nada. Entonces, al final estamos en herramientas que seguramente alguien va a tratar de aprovechar de alguna manera, y bueno, pues puede ser que mientras tanto te moleste un rato, porque a veces las molestias son abundantes, pero vaya, no sé. Puede haber muchas formas de aprovechar estas redes por muy diversas personas. Y vaya, pues quien dice que el ebanista ese que decíamos antes no necesita una página web y no busca los servicios de un profesional en LinkedIn. Alguien de su zona, alguien que tenga ya trabajos desarrollados. Sí, pero son ya redes más específicas, ¿no? En cualquier serie más contemporánea podemos ver que hablan de Facebook, de Twitter. Es muy común, pero LinkedIn y Xing, tú oyes hablar en la calle, tú oyes hablar de Facebook y Twitter, seguramente, en los telediarios incluso ahora, sí. Pero de estas redes... No, bueno, yo creo que eso, en eso tienes razón, y es, ya digo, porque son redes con orientación profesional y también porque son redes que han tratado de quedarse un poco, también de tener ese halo de profesionalidad y por lo tanto... No buscar el usuario a cualquier precio. Ellos, esas redes, precisamente lo que buscan es usuarios de más o menos alto nivel, que además, si es posible, terminen pagando esas suscripciones tan caras que tú dices. Entonces, posiblemente allí no encontraremos a nuestra querida madre o a muchos de nuestros vecinos, porque seguramente pues no vean el beneficio de estar allí, y al final, claro, todo cuesta un cierto esfuerzo de hacer las cosas bien, de meter información, de que la información sea correcta y además adecuada a lo que estás buscando. Y bueno, a lo mejor la mayoría de la gente ni siquiera está continuamente buscando ni pensando en cambiar de trabajo, con lo que a lo mejor no les vale la pena, no lo sé. ¿Tú para qué recomendarías crear un perfil en estas redes sociales? ¿Simplemente si buscas trabajo o simplemente por ir viendo cómo está el panorama? Yo valoro mucho la idea de poder ver cómo está el panorama. Yo tengo un perfil en LinkedIn y, bueno, yo soy profesor, soy funcionario, por lo tanto, en principio será muy raro que cambie de trabajo, uh-huh, porque estoy contento con mi trabajo, hago lo que quiero y estoy a gusto. Pero tengo un perfil allí, ¿por qué? Bueno, pues porque me gusta ver que se mueven determinados grupos de, ya digo, orientados al conocimiento, grupos, yo qué sé, de minería de datos u otros que hay, ¿vale? Eso es importante, estar al día, o grupos, yo qué sé, pues ya que estamos aquí, dedicados a Aragón, ¿vale? Ese tipo de información. Segundo, también me gusta estar al día de qué cosas hace gente concreta. Es decir, dónde está tal, que conocí no sé dónde, qué hace no sé quién, etcétera, etcétera. Y tercero, también, bueno, ver por dónde tira el mercado laboral en cada momento, qué tipo de perfiles, qué tipo de gente están buscando en cada momento. Porque, bueno, al final somos profesores, y yo soy un profesor, conozco mucho, todos los años, bastante gente que puede estar buscando trabajo, y bueno, pues puede estar en mi interés y en el suyo saber por dónde van los tiros cuando alguien me pregunte sobre eso. Esas serían fundamentalmente lo que yo veo en este tipo de redes. ¿Alguno de tus alumnos te ha pedido solicitud en LinkedIn o en Xing? En primer lugar, ¿tú les hablas de estas redes sociales a tus alumnos? No. Bueno, a veces comentar un comentario en clase o a través del Twitter, alguien me habla y comentamos, pero en mis clases normalmente no hablo de estas cosas. Alumnos actuales que me han pedido contacto, seguramente haya alguno, pero no es habitual. Sí que se suele ver, nuestros estudiantes se suele ver que se meten en este tipo de cosas cuando entran a trabajar en una empresa. En la empresa ven que mucha gente de su entorno está en esas redes, se meten en esas redes y empiezan a buscar a gente que conocen. Y bueno, pues aparece un profesor u otro y a partir de ahí van tirando del ovillo y van encontrándonos, ¿vale? Allí, entonces, ex estudiantes sí que es fácil encontrar. Además, es bastante curioso, a mí me llama la atención que en LinkedIn, por ejemplo, para pedirle amistad a alguien tienes que decir por qué le conoces. Y bueno, hay una serie de motivos que son, pues, ser colega en un trabajo, ser amigos, ser colega en la universidad, pero por ejemplo la relación estudiante-profesor no existe. Este fue mi profesor, que es curiosa, con lo que muchos de mis exalumnos dicen, fuimos compañeros de clase en la Universidad de Zaragoza. Claro. Que obviamente es mentira, pero les sirve para... Compañeros de clase fuisteis, uno de profesor, otro de alumno, pero... Sí, pero no es el... ya, no es la idea. No es la idea que hay allí. Pero bueno, sí que aparecen, y además aparecen típicamente en ese contexto que te digo. Se van a trabajar en una empresa, empiezan a estar en el contexto de la empresa, a ver que sus colegas, sus compañeros tienen ese tipo de herramientas, se dan de alta y entonces apareces por ahí y dicen, ah, mira este que tal, vamos a ver. Y de hecho, muchas veces me pasa que viene un nombre, dice, fuisteis compañeros de clase en la Universidad de Zaragoza, miro los estudios, ingeniería informática en la Universidad de Zaragoza y digo, ah, vale, un alumno. Pero como no ha puesto la foto, no sé quién es. Lo que has comentado al principio. No sé quién es. Pero bueno, a mí me hace mucha ilusión y me gusta mucho ver la vida que van llevando nuestros estudiantes. O sea, en ese sentido, claro, me parece fenomenal. Y ¿alguno te ha pedido una recomendación? De estudiantes, más que estudiantes, me han pedido recomendaciones para empresas fundadas por estudiantes. Sí que me lo han pedido, sí. Además se puede ver en mi LinkedIn porque, claro, dice a quién has recomendado. Básicamente, es curioso porque con lo mal vista que está la universidad en este país, pues empresas que desarrollan negocios en el extranjero, en general, cuando estábamos hablando de personas, pero cuando una persona forma parte de una empresa y una empresa va a hacer negocios con otra empresa, pues a veces también va a LinkedIn a ver con quién está hablando. O sea, no solo es buscar trabajo, sino decir, bueno, Antonio Pérez quiere hacer negocios conmigo. Voy a ver a qué se ha dedicado Antonio Pérez, quién es. Y mira, tal. Y dice, y pues en el extranjero está bien visto que a una empresa o a una persona la recomiende un profesor de la universidad. Y entonces sí, me han pedido alguna vez. No mucho tampoco, porque tampoco son tantos los casos de empresas que llegan a ese estado, pero sí, no es raro. ¿Y alguna empresa o empresario se ha puesto en contacto contigo para pedirte referencias de una persona? No. Eso ya es más complicado, ¿no? No, eso a veces me ha pasado por correo electrónico, por... Pero a través de estas redes sociales, ¿no? A través de redes sociales, que yo recuerde, no. ¿Y utilizas más LinkedIn, Xing, las dos por igual? Utilizo mucho más LinkedIn. Yo con Xing tuve, cuando lo compraron, los alemanes, conozco ya Neurona, yo tenía perfil en las dos. Y pasé un pequeño calvario, un pequeño desastre allí de, claro, de mezclar dos perfiles de dos redes profesionales. Y luego, pues la verdad es que, a pesar de que parezco muy activo en redes sociales, no soy muy proactivo en el sentido de buscar amistad, pedir contacto a gente, porque soy consciente de que soy muy un poco pesado, soy muy cargante, comparto muchas cosas, hago mucho ruido, y eso entiendo que hay gente a la que le puede molestar. Entonces, en general, no suelo pedir amistad a gente en redes sociales porque sé que hago demasiado ruido, y lo que sí que hago es cuando alguien me la pide, tal. Entonces, lo que me ha ocurrido hasta ahora es que pues en Sing igual tengo 50 o 60 amistades y en LinkedIn puedo tener 500 o 600. Y eso ha sido gente que la mayoría me lo pide, no lo pido yo. Sí, entonces, sí. La propia dinámica de las propias redes ha hecho que en una tenga bastante presencia y, por lo tanto, entre, no voy a decir todos los días, pero dos o tres veces a la semana, y en la otra, pues a lo mejor... dos o tres al mes. Sí, eso es, eso es. De dos o tres a la semana, dos o tres al mes. Eso es. Hombre, pues hay un cambio considerable. Y ahora que has comentado lo del ruido, ¿tú crees que está bien? Porque en LinkedIn, ya lo has dicho al principio, se puede enlazar tu Twitter, tu blog. Sí. ¿Es bueno enlazar todo de todos lados? Porque hay mucha gente que en Facebook enlaza lo que publica en Twitter. En Twitter enlaza lo que publica en Facebook. En el blog enlaza lo de Twitter, lo de Facebook. En LinkedIn también, ¿no? No, si son redes profesionales, ¿qué habría que enlazar? ¿Solamente el blog? A lo mejor también... Twitter yo considero que sobra en... Bueno, a menos que... No sé. ¿Qué publicarías tú en LinkedIn? Yo en LinkedIn tengo mi blog, tengo el Slideshare, donde comparto las presentaciones que hago en sitios a los que me invitan a ir a hablar, y selectivamente publico cosas de Twitter. Selectivamente, ¿no? Sí, todo. No todo, no lo tengo. La verdad es que mi historia en eso es un poco rara. Yo cuando empecé en Facebook, enlacé mi Twitter con Facebook, y llegó un momento en que me di cuenta que muchas veces no tenía mucho sentido, sobre todo respuestas y cosas así, que se pierde el contexto. Entonces lo desconecté, y lo que hice fue que en Facebook solo pongo algunas cosas. Viniendo de eso, cuando llegó el momento de hacer algo parecido en LinkedIn, porque LinkedIn puede ser que sea incluso un poquito más antigua que Facebook o parecido, pero el poder publicar cosas de fuera allí ha ido viniendo con el tiempo. Cuando ha llegado el momento de hacer ese tipo de conexiones, en general no las he hecho. Sí que es cierto que voy publicando tweets porque me da la impresión de que bueno, allí hay un tipo de gente que a lo mejor en Twitter no me sigue y que algunas cosas pueden considerar interesantes o valiosas, o bueno, como simple muestra de que estás activo allí, de que existes. Pero ya digo, lo hago selectivamente. Utilizo el Sismic, un programa de estos de gestión de redes sociales web, y a veces le doy la pestaña, a veces no, para poner algo allí. Vale. Bueno, yo creo que le hemos dado un repaso bastante interesante a estas redes sociales. ¿Tú crees que hay que añadir algo más sobre estas redes sociales profesionales? ¿Que nos pregunte la gente lo que quiera? Por supuesto, que la gente pregunte lo que quiera y diga lo que quiera, porque a lo mejor lo que estamos diciendo es completamente absurdo desde el punto de vista de un ebanista o de un carnicero. Tiene más sentido el que nosotros pensamos. No tenéis ni idea de lo que estáis diciendo, y yo lo estoy usando así y me va muy bien. O sea, eso por supuesto que lo digan, que nos pregunten, y como siempre, que prueben y que vean si dentro de su contexto y dentro de, eso también es muy importante, dentro de sus rutinas habituales de manejo de información, de interacción con la red, este tipo de cosas encajan o no encajan. Porque a veces podemos tener clarísimo que hay que tener la herramienta X y resulta que tú no te apañas con ella, no entiendes cómo funciona y no le sacas partido o le sacas rendimiento negativo porque incluso metes la pata de vez en cuando. Entonces, el consejo sería siempre ese, probar, y por supuesto, si hay dudas o comentarios, pues será que hemos tenido algo de éxito a la hora de meter este tema aquí. Sí, no, que nos pregunten, porque yo desde luego soy un desastre. O sea, solamente utilizo Twitter y no está considerada red social, o sea que aquí puedo aprender muchísimo. Pues nada, lo dicho, si alguien quiere alguna pregunta, nos quiere aconsejar algún tema, por favor, si alguien tiene curiosidad por un tema, que nos lo diga, que ya le pediré a él que lo investigue. No os preocupéis por eso. Y nada, podéis dejar vuestros comentarios en el blog eltelardelgeek.com o mandar un correo a eltelardelgeek@gmail.com. Un saludo y muchas gracias, Fernando. Gracias a ti, Daniel.